Este texto se llama La marca del triciclo. Cuando recibimos la invitación, no estábamos muy convencidos de asistir a la ceremonia. Pero con el paso de los días, nos dimos cuenta de que era una buena oportunidad de cenar y beber prácticamente gratis. El casamiento era un día sábado y, como convencionalmente se estila, entonces elegimos nuestros mejores trajes y nos dispusimos a la fiesta. Elegí mi, claro está, clásico traje negro y ella un sensualísimo vestido que jamás le había visto. Camino a la fiesta nos detuvimos en un kiosco a comprar pastillas de menta. El tipo que nos vendió las golosinas no paraba de mirarlas y yo gozaba de un placer casi perverso al saber con total certeza de que ese objeto del deseo no se concretaría. Tenía en el bolsillo del saco un paquete de cigarrillos de 20 y fingía habérmelos olvidado. Ella, afablemente, se devolvió al negocio para comprarlos. Oí el ritmo acompasado de sus pasos. Eran armónicos. Ella es actriz, y siempre pienso que está actuando. El tipejo no podía dejar de mirarlos, a ella y a su vestido. En la boda pasaron ante nuestra mesa un sinfín de familiares de los que solo recuerdo sus caras de otras bodas y algunos velorios. Me presentaron a un tío lejano proveniente de Puerto Rico, al cual no veía desde que era niño y que había venido especialmente para asistir al evento. Nos palmeamos con un fuerte abrazo y lo primero que notó de ella fue el sublime vestido que llevaba puesto. Sonreí socarronamente, intercambiamos números de teléfonos y él fue a sentarse a su mesa. Le dije a ella que hubiera sido imposible soportar la cadencia caribeña. Durante la cena noté cómo ella se arreglaba el vestido y le hice saber que estaba perfectísima, que no era necesario ningún ajuste. Me dijo que tenía que quedar al descubierto a la marca del triciclo. Cuando niña, a los 3 años, sufrió un pequeño accidente que dejó como saldo un sello en el omóplato derecho. Ese es un asunto que siempre la ha tenido muy atenta. Comimos, bebimos y bailamos. Brindamos, bebimos y festejamos. Brindamos, bebimos y brindamos. De regreso a casa, ella se designó conductora del vehículo y en el viaje yo me puse un poco cargoso y comencé a venerar su vestido. Cuando llegamos, me dio a elegir con la luz encendida o la luz apagada. Elegí la luz encendida. Mientras se desvestía, comenzó a mirarse en el espejo. Yo fumaba desnudo en la cama. La marca del triciclo había ganado nuevamente su atención. Le dije que quería ver su calimba. Ella apagó la luz burlonamente y se fue al baño. Volvió y encendió la luz. Yo ya me había puesto su vestido.